dos aguas, pase por Chiriguaná y por el Paso Cesar, la tierra de los Durán. Contemplando aquel paisaje, llegué hasta Valledupar. Contemplando aquel paisaje, llegué hasta Valledupar. No soy de Valledupar, pero tengo el alma musical. No soy de Valledupar, pero tengo el alma musical. Tengo el alma musical, soy del Valle del Cesar. Llegué hasta Valledupar, por eso vengo a cantar con el alma hecha poesía y le puse melodía.